se acabó el dolor. Se acabaron para mí las lágrimas. Se acabó y todo terminó. Y en mis ojos ya no quedan lágrimas. Se acabó el dolor.